La cucharilla, una hora para tomar con el café. Hola. Hello, friends. ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Ya se me ha olvidado, es que estoy empanado. Estoy. No sé por qué me pasa. Hoy es 4 de agosto. ¿4 de agosto ya? Madre mía. Empezamos ya la temporada de cucharones de verano, aquí en la huerta. Increíble, la cucharón de Casa Bruno, como sabéis. Exacto. Ahora vengo. Bueno, ya sabéis que para nosotros es habitual hacer programas especiales, monográficos, de esos nuestros. Y vamos a dedicarlo, este primero, a un gran señor. ¿Eh? Sí, sí, ya sabéis, el típico monográfico coñazo que hacemos siempre, ¿no? Exacto, o sea, para no trabajar, que esa es la idea, ¿no? Va a estar aquí, vamos a ver, que es agosto, todo el mundo tiene vacaciones. Y nosotros no, Vicente está aquí pringado como yo. Hombre, veas, una tortura esto. Que dice, hombre, tampoco estamos tan mal, ¿no? Bueno, pues hoy vamos a dedicarle el monográfico a Jethro Tull. ¿Te has quedado como lo he dicho, no? Jethro Tull. Es el hermano de Jethro Tull. Exacto. Pues bueno, es un señor que nació ¿en qué año, Vicente? 1672. El año del señor. ¿Y de la señora qué? La señora en aquella época estaba bastante mal vista la mujer, por tanto no tenía año. Vale. Bueno, ¿o qué? En plural. Bueno, pues fue un agrónomo inglés, inventor de una original máquina sembradora. Es considerado uno de los pioneros de la revolución industrial. Es tú, ¿eh? ¡Yeah! ¡Revolución industrial! Pero largo, blanco. Tranquilo, que no se ha ido nada porque, como siempre, tenemos problemas con la historia esta, nano. Es que es la tecnología. ¿No te compras Mac? ¿Qué tienes? PC, que es una mierda y se cuelga y tiene muchos virus. Es una pecera, nano, o sea, no lo entiendo. Bueno, pues hemos comenzado con una pequeña broma. Efectivamente, el señor este Jethro Tull, pues sí, si me metéis en la wiki como hemos hecho nosotros, es un agrónomo. Estudió Derecho en Londres y se dedicó a la agronomía. Pues eso, es lo que tiene. Como hobby tenía la agronomía. ¿Era abogado o qué? ¿Pone abogado? ¿Dónde? Derecho. Si estudió Derecho, podría haber trabajado de abogado. En aquella época, no se sabe, en aquella época como lo cartaban la cabeza directamente. Claro, yo creo que el cambio de la revolución industrial y todo esto dijo, esto de agrónomo creo que tiene futuro. Y acertó. Tiene más futuro que abogado. Bueno, realmente vamos a hablar del grupo de rock progresivo Jethro Tull. Del Gran grupo. Perdona. Gran grupo, ¿vale? Pues eso, Jethro Tull, yo lo conocí por mi padre, ¿tú por qué lo conociste? Yo lo conocí, la verdad, no lo sé, creo que por mí mismo, por gracias a Internet, nuestro amigo Internet, que nos descubrió todo un mundo de posibilidades escondidas que no conocíamos. Ajá. A mí mi padre, ya sabes, es mi mentor particular, diario. Obi-Wan. Pues tenía precisamente el disco que da título a la primera canción que vamos a escuchar ahora, que es Aqualung. Y lo tenía en vinilo. Y de hecho creo que lo sigue teniendo por ahí abajo, con uno de Jimi Hendrix y otro de Bob Marley. Mi padre también tuvo su época. Y bueno, a mí me moló, pero bueno, tampoco lo he seguido mucho. Tú sabes más de esto, ¿no? De este gran grupo. Sí, la canción de Aqualung y el primer disco este que vamos a escuchar primero, claro, que es el disco Aqualung del año 71, 1971, gran año ya de resaca de los años del ácido de los años 60, ¿no? Donde el rock ácido y todo eso, y la psicodelia ya se fue dejando, se fue pasando de moda, ¿no? Como ahora el reggaetón y todo eso. Y entonces dio paso al rock progresivo, que ya hablaremos de él en posteriores programas, que es un rock más elaborado y tal, no es tan comercial como... Bueno, el rock psicodélico no era comercial ni de coña, pero bueno, ya me entendéis. Es un rock más elaborado, con canciones mucho más largas, con instrumentalización mucho más elaborada y tal. Y realmente, yo, es mi opinión, creo que es una evolución de rock psicodélico y de algunas canciones, pocas canciones muy largas que había en los 60, que fueron los precursores del rock progresivo, ¿vale? Y bueno, este es el primer disco que es el que los lanzó a la fama, ¿no? Un poco. Y bueno, y el primer tema, Aqualán, que vamos a escuchar ahora, pues es el clásico. La escucharéis en Rock and Roll. Si alguien... Eso no es de la COPE. No haga competencia. Pero las oscuras, en el fondo, son buenas. Y rockeros, además. Bueno. Lo bueno que tiene esto es que... Bueno, sí, tú piensas. Es que no, para escuchar esta música, a diferencia de sus autores, no hace falta tomar drogas, ¿no? Para escucharlo. Bueno, hombre, eso es elección propia, ¿no? Yo creo. Si escuchas drogas, o sea, si escuchas drogas. Amigos, no escuchéis drogas, son malas. Producen otitis. Yo, bajo mi opinión, creo que estas canciones, sobrio está muy bien, ¿no? Pero con drogas, pues ganan un plugin, ¿no? Que es de vídeo, ¿no? De degeneración. No toméis drogas, por favor. Ganan un plugin de vídeo, ¿no? Que es que ya ves las canciones. No solo las oyes, sino que las ves. Y las vives y tienes ensoñaciones y tal. Ensoñaciones. Pues si te parece, ahora pasamos la canción antes de que, después de que explique esto. Aqualung, esta canción, que es la que los lanzó a la fama y tal, según he leído, bueno, es la historia de un vagabundo y tal, que va por ahí, por los parques y eso, mirando a las niñas con malas intenciones, como dice la primera frase. Y es una metáfora sobre la marginación de la religión oficial y sobre, sobre las injusticias y tal, más o menos, no sé, algo así. Pero no lo creáis demasiado porque ya sabéis que la gente se dedica a hacer interpretaciones baratas. Vosotros creeros lo que os diga yo, solo. ¿Cuánto sabe, eh? Bueno, Aqualung. Down his nose. Quiero que recaigáis, no en las drogas, no, sino en la duración de 6 minutos y medio. O sea, aquí mientras Vicente y yo haciéndonos fotos, en una sesión fotográfica. Hombre, hombre, aquí lo que nos mola el rock progresivo, o sea, a ver, hemos elegido el rock progresivo por no trabajar, ¿sabes? Si no hubiéramos elegido, pues, yo qué sé, un grupo de pop así, de canciones de 3 minutos. Pero ya que tenemos grupos como Yotro Tú, que tienen canciones súper largas. Hablando de pop, ¿tú conoces a los melocos esos? ¿Los melocos? Sí, tío, es un rollo... Grupo juvenil de los 50, de los 60 españoles. Ah, me suenan de algo. Pues son de ahora. Pues me suenan, no sé de qué. Sí, me suenan, pero esos no son argentinos o algo así. Yo qué sé, no sé. Vienen a Paterna en las fiestas. Es basura, hombre. Si vienen a Paterna, es basura. No porque sean malas las canciones, no, porque van a Paterna, tú también. Bueno, Jethro Tull comenzó sus andaduras en 1968 y desde entonces pues ha trabajado de forma ininterrumpida hasta el día de hoy. O sea, hoy, 4 de agosto. Mayormente, ¿eh? Que quede claro. Nosotros estamos en directo. Sois vosotros los que no estáis en directo. Eso es verdad, eso es verdad. Todos unos negros despreciables. ¿Qué dices? No, no, nosotros somos amigos de los negros. Por cierto, no lo he comentado. En nuestro blog nos han dejado dos comentarios. Hostia, ¿sí? Sí, nano. Y uno pone, no os metáis con nuestros hermanos los negros. Hostia, qué caña, tío. Tenemos a alguien que nos escucha. Sí, sí. Y otro que ponía, yo os escucho siempre, cuando puedo. Os lo agradecemos, pero nosotros negros a muerte, Vicente, eso. Nunca más. Nos alegramos bastante de que nos escuche gente, a no ser porque eso lo he escrito yo. ¿En serio? No me jodas, tío, pero tú de qué vas. Son recursos para darle vida, ya ves. Pero entonces no lo digas. Te ha servido. No, hombre, es que es para hacer. Es para demostrar. Esto es una lucha social. Esto para demostrar que estamos hasta los. De que no nos deis señales de vida. Por tanto, tenemos que hacer estos juegos. Y que. Entonces Bruno ha dicho que. Nos ha escrito alguien, vosotros habéis dicho, hostia, ¿os ha escrito alguien? Sí, pero tú entonces habrás dicho... Sí, sí. Pero entonces lo he dicho yo como remarcando la injusticia de que no nos escribáis. Entonces es un retroactivo, ¿no? Gracias por tus comentarios, Vicente. Sobre todo por... Yo solo tenías que mirar los nombres de usuario, la pantaruja. Sí, está claro, pero me imaginé que pensé por un momento que era el People, el Pablo. Sí, también lo hice con esa intención. Luego ya el otro no. Hice scripting People, ¿no? Así un poco y funcionó. Poca vergüenza. En fin. Bueno, pues continuando con Jethro Tull. Tull. Me había quedado en que han trabajado de forma ininterrumpida hasta hoy, 4 de agosto, siendo, tras los Rolling Stones, el segundo grupo de rock más antiguo todavía en activo. ¿Eso es cierto? Cierto es, y hace un año aproximadamente vinieron a Benidorm a tocar. Ciudad de vacaciones. Ciudad de vacaciones. Y bueno, pues dicen que siguen siendo igual de... Bueno, Ian Anderson, el cantante, ha perdido bastante voz y eso, desgraciadamente, pero siguen sorprendiendo bastante en directo. Porque este grupo se ha caracterizado, desde que empezaron, de hacer un directo increíble, casi mejor que el disco del estudio. Increíble, increíble. Si podéis ver algún vídeo en YouTube, os lo recomiendo porque es apasionante. Además tiene el rollito ese de los años 70, ya sabéis, mayas y todo eso. Y está genial, y ropa medieval, etcétera. Como hemos comenzado hablando de Jethro Tull, el agrónomo, aquí explica que el nombre de la banda, que es extraño como suena, tiene un origen no menos particular, que su agente revisó libros de historia y llegó con el nombre de Jethro Tull, un agricultor inglés, precisamente, del que hemos hablado ahora. Desde sus inicios ha sido liderada por el virtuoso flautista escocés Ian Anderson, flautista de Hamelin, por ejemplo, y logró mucha popularidad en la primera mitad de los años 70 con álbumes históricos en la historia del rock, como Thick As a Brick. ¿Qué significa exactamente? ¿Qué sabes tanto inglés? Pues thick ahora mismo. Publicista de mierda. Thick ahora mismo no lo sé. Brick es. Brick es ladrillo. Thick. Pues será. Thick. Bueno, no sé. Pues eso. Pues. Puede ser. Y el Aqualung, del que acabamos de escuchar el primer tema. Y llegó a convertirse en un grupo pues, de culto, ¿no? Como podéis observar por Vicente, ¿no? Los tiene ahí arriba y mira que es nazi con la música. Su primera formación estuvo integrada por Ian Anderson, Glenn Cornick, Clive Bunker, Mick Abrahams, cuidado. Y su álbum de debut fue This Was, que no tuvo lo que se merecía, porque eran años 68, si no me equivoco, y pues había mucha competencia, ¿no? Porque eran años dorados para la música. Entonces no conseguían diferenciarse un poco el sonido y tal, y hasta que no llegó este disco que ya tenía ese rollo de rock progresivo. ¿Quieres pasar a algún tema en concreto, Vicente? Sí. Vamos a la carpeta. Wandering Around. Wandering Around. Y significa, Vicente, tú. Pues es como pensando por ahí, como si vas andando por la calle y vas pensando así a lo tonto, ¿no? A lo tonto. Y esta habla de lo cotidiano y lo insulso de lo cotidiano. Pues con lo cotidiano. Wandering around, how we feel today. Last night, sip the sunset, my hand in her hair. We are our own saviors as we start, both our hearts beating life into each other. Wondering aloud, will the years treat us well? As she floats in the kitchen, I'm tasting the smell. Yeah. Of toast as the butter runs, then she comes spilling crumbs on the bed, and I shake my head, and it's only the giving that makes you what you are. Aunque os pueda parecer extraño, Vicente ha cometido un pequeño error, pero no pasa nada. Totalmente comprensible, ya que... Es que has escuchado demasiada música, ya te has quedado medio lelo. Como ya sabéis que no nos vamos a trabajar, he elegido esta canción exactamente porque era la más larga de Después de Acalán, pero me he equivocado, porque realmente, bueno, tampoco sé si esta dura demasiado, creo que sí que dura bastante, pero bueno. No, no lo puedo mirar. Bueno, sí, a ver, sí, esta dura 4:15. Me refería a esta. Que aún así, la que hemos escuchado... Explico. Aqualung, ¿vale? Este disco es el 71, ¿no? Y acabamos de escuchar Wondering Aloud, ¿vale? Pues ahora vamos a escuchar, después de que leamos un poco más, vamos a escuchar Wondering Again, que es la continuación de esta canción, en el siguiente disco, que fue Living in the Past, del 72, ¿vale? Es como una continuación, es como los discos estos de Madoff que le molan tanto a Pablo, que tiene continuaciones y tal, pues, pero aquí no es en el mismo disco, es que el siguiente disco, que eso es bastante original y yo no lo había visto nunca en ningún otro grupo, una continuación de una canción que estaba en el disco anterior, o sea, es bastante... Claro, es una forma de, bueno, como una secuela, en una película, de esas que tanto hablamos. Muy original, la verdad. Se podía juntar las dos, pero lo han hecho así, para términos comerciales, que son unos peseteros. Bueno, mira, en los inicios del 62 al 68 explica la Wikipedia que la primera banda de Anderson se llamó The Blades. Blade es... No. ¿Cómo se llama? No te pueden ver, Vicente, si haces... Escribir, pluma, barrer... ¿Cómo se llama? Sí, bueno. Blades. ¿Cómo se llama el extremo de un cuchillo que corta? ¿El mango? No, la hoja. Las hojas, pero las hojas de cuchillo, ¿vale? O de objeto cortante. Vale. Sí, una espada, ¿no? Es lo mismo, ¿no? La hoja de... Vale. Bueno, pues la fundó en el 63 y 3 años después se había transformado en un grupo de soul que pasó a llamarse The John Evan Band y más tarde The John Evan Smash. Fíjate, denominado en honor a su pianista John Evans, que había... que se había quitado la S. Que la gente no sabe escribir. Entonces, muchas veces nos equivocamos. No por culpa nuestra, no porque no sepamos leer. Es porque la gente escribe mal. Barrymore Barlow era el batería inicial de esta banda, pero posteriormente lo volvería a ser ya dentro de Jethro Tull desde el 71. Sin embargo, tras trasladarse a Londres, la mayor parte del grupo abandonó la formación, por lo que Anderson y el bajista Glenn Cornick se unieron al guitarrista de blues Mike Abrahams. Abrahams. Y a su amigo el batería Cliff Bunker, ambos miembros de la banda de McGregor's Engine. En un principio tuvieron problemas para encontrar locales donde tocar. Eso es una tónica general, no hace falta más. A nuestros amigos de Varia y la banda, ¿eh? Sí, cierto, un saludo a Damián y que los vimos el otro día en directo y tal. Sí, por cierto, yo llegué tarde, ¿qué tal? Pues... bien. No, muy bien, la verdad es que... Damián muy bien, genial, tocó la batería muy bien, muy profesional, muy ahí, comercial. Y... No, muy bien, un grupo bastante... Bueno, pues ya sabéis, o sea, yo no soy amigo de ese tipo de música. Ni de ellos tampoco. No, Damián, bueno, soy coleguita y tal. No, pero bueno, pues en su género, pues la verdad es que está bien. Me alegro. Ya, a ver si en el próximo puedo acudir. Y en vez de que me arrastren a llevar los toros ahí a gato, así es que la gente es que ten amigos para que te lleven, ¿sabes? En fin, si, dime, ¿no me señalabas? Como ET, sí, sí, en, claro. Pues bueno, en un principio tuvieron problemas para encontrar local, lo que habíamos comentado, por lo que cambiaron de nombre frecuentemente con el fin de seguir tocando en los clubes de Londres. Y dichos nombres, pues los elegían los distintos agentes que concertaban sus actuaciones. Elijan un nombre llamativo. Elijan un nombre llamativo, ¿no? Para, claro, hacerlo comercial, sí. Y uno de los cuales, aficionado a la historia, pues lo bautizó como Jethro Tull, que es lo que comentábamos antes. El primer álbum, que llega en 1968, pero antes de ello, pasamos al tema de Vicente, este famoso, la continuación, la secuela. The Wandering Aloud. Vale, pues nada, en 4 minutos y 15 minutos volvemos. There's the stillness of death on a deathly unliving sea. And the motor car magical world long since ceased to be. When the eaten apple returned to destroy the tree. Incest ancestors share a bang ride, spawning new millions, throws the world on its side, supporting the far-flung illusion, the national curse. And those with no sandwiches, please get off the bus. The excrement bubbles, the centuries slime decays, and the brainwashing government lackeys would have us say. It's under control and we'll soon be on our way to a grandee for babies and quiz panel games. Of the hot, hungry millions, you'll be sure to remain. The natural resources are dwindling and no one grows old. And those with no homes to go to, please dig yourself a hole. We wandered through quiet lands, felt the first breath of the snow, searched for the last pigeon, slate gray I've been told. Stumbled on a daffodil, which she crushed in the rush, heard it sigh, and left it to die. At once felt remorse and were touched by the loss of our own. Held its poor broken head in her hand, drops of tears in the snow. And it's only the taking that makes you what you are. Wandering about, will the sun one day be born to share in the child. in the aging seclusion of this earth that I'm will open his eyes. Esa va después. Es el temazo de Living in the Past. ¿Qué significa, Vicente? Living in the Past. Viviendo en el pasado. Muy bien, Vicente. Es una gran canción esa también. Ahora cuando antes de ponerla la... Vale. Bueno, nos habíamos quedado hablando del primer single, el primer álbum, This Was, que vino después de grabar un single que tuvo poco éxito, con una canción pop escrita por Abrahams llamada Sunshine Day, en el que el nombre de la banda apareció escrito erróneamente como Jethro Toe. Joder, claro, si es que tanto cambio de nombre era, ¿no? Normal. Y entonces se convirtió en un ítem de coleccionista. Lanzaron el álbum de inspiración bluesística This Was en el 68, con su versión de la pieza de jazz de Razzak. Es que los nombres, tío, dilo tú. Razzak Roland Kirk. Serenade to a Cuco. Serenata para un... Cuco. Cuco, sí. Sí, ¿no? Cuco. Y entonces Anderson empezó a demostrar su talento como flautista, porque es un flautista, como el de Mago de Oz, ¿no? ¿Lo has dicho? Exacto. Y tiene discos en solitario de flute solos, de solos de flauta. ¿Ah, sí? Es un tío muy dado a la flauta. Es increíble con la flauta, la verdad. Bueno, pues tras este álbum, debido a la competitividad en el liderazgo de la banda con Ian Anderson, Abrahams dejó el grupo para formar su propia banda, Blowing Pig. ¿Cerdo sangriento? Bloodwin es o un nombre o algo así. Vale. Y existieron además otras razones que llevaron a su salida. Abrahams era un purista del blues, mientras que Anderson deseaba tocar también otros tipos de música. Y en segundo lugar, pues también Abrahams y Cornick no se llevaban muy bien. Entonces dijeron, puerta y déjanos en paz. ¿Qué más? Anderson entonces eligió reemplazarlo por Tony Iommi. Iommi, tío, es que qué nombre más raro. Que más tarde, de Black Sabbath. Ah, fíjate. Y Iommi, sin embargo, no se sintió cómodo y abandonó tras unas pocas semanas, aunque aceptó tocar en la aparición de la banda en la película musical de Rolling Stone Rocks and Roll Circus. Gran recomendación que me hizo Nacho varias veces y siempre, o sea, es como un bucle, ¿no? Me lo recomienda una noche de alcohol, al día siguiente se me olvida y así en bucle, ¿no? ¿Vale? Ya. Sí, suele pasar. Creado por idea de Mick Jagger y Keith Richards, el programa se produjo con un espectáculo circense. Tuvo atracciones... ¿Qué pone? ¿Qué dices? Además, contó con las actuaciones de Rolling Stone, Jethro Tull, The Who, John Lennon, Yoko Ono... Esa no existe, me he equivocado. Eric Clapton, Taj Mahal y Marianne Faithfull. Una de las actuaciones destacadas fue la de Dirk Mark, formado por John Lennon, Keith Richards, Eric Clapton... ¡Qué caña, ¿no? ¿Y esto por qué no lo hemos visto, Vicente? No lo sé, yo me siento impío. ¡Impío! Bueno, tío, pues nada. Iommi fue reemplazado por un ex miembro de Motivation, Penny Pips y Getch Mace, llamado Martin Barr. Martin Barr, ¿sabes? Es que era como un despojo y dijeron, Martin Barr, no. Que venga. ¿A qué te llamo? Pilla Martin Barr. Pues el Martin Barr. Impresionó bastante a Anderson, más que nada por su persistencia, ya que en su primera audición estaba tan nervioso que apenas podía tocar, y en una segunda audición posterior apareció sin el cable para conectar su guitarra al amplificador. El tío estaba listo, estuvo afinado ese día. A pesar de esto, se convertiría en el segundo miembro más estable después de Anderson, en la actualidad aún sigue en la banda, y en uno de los guitarristas de rock de mayor prestigio. En el 68, el grupo encabezaría los festivales del Reading y Leeds, oficialmente llamados Carling Weekend, junto con The Nice y T-Rex. Y con esta última frase nos vamos con Living in the Past, ¿no? Sí, una canción bastante también conocida de Jethro Tull y tal. Y que es algo así como... Habla un poco como de... Como el de Camerón. ¿Has leído el de Camerón? ¿Cómo? ¿El de Camerón lo has leído? Camerón. Bueno... Pues algo así como que mientras la gente se moría de peste, ¿no? Bubónica, ¿no? Pues un grupo se fueron a vivir a una masía ahí, como olvidándose de todos los problemas, ¿no? Entonces habla de eso, de un poco de que la gente también en esta época de los 70 era una época de revolución y tal, ahí de la gente protestaba contra la guerra de Vietnam, etcétera. es un como un alegato diciendo: nosotros somos frikis, nos mola la media y nos quedamos viendo en el pasado mientras vosotros lucháis por nada, ¿sabes? ¿Tú, de dónde sacas todo esto, tío? No, la letra, simplemente la he traducido y es lo que hice. ¿Vale? Frikis. Son frikis de la Edad Media. Sí. Aquí el que sabe. Son frikis de la Edad Media. O sea, se les podía denominar así tranquilamente. Bueno, pues nada. Living in the past. Como viene siendo habitual, Vicente siempre suele tener las mejores ideas cuando nadie le escucha. Y ahora... Genial. Gracias. ¿Ves? A mí, cuando digo las frases buenas, la gente me escucha. Aunque no se lo diga. Aunque los comentarios en el blog sean tuyos, ¿sabes? Bueno, comenta a la audiencia, a la ingente audiencia, lo que me acabas de comentar sobre 5 de Brick y Aqualung, ¿no? Aquí en España. Sí, bueno. ¿Tú qué viviste esa época? Claro, por supuesto, yo soy inmortal, ya sabéis, como el conde de Saint-Germain, que vivo durante décadas. En fin, bueno, ya sabéis que aquí en la dictadura y tal, los años 70, pues ya sabéis que... Bueno, años 60 y 70, ya sabéis que había mucha libertad de expresión y todo eso. Entonces, pues a resultado de eso, pues Franco y sus censores magníficos pues se dedicaban a no dejar de entrar música a España. Bueno, música, libros y de todo, ¿no? Y películas y tal. Por cosas, por tonterías, ¿no? Y uno de los casos fue este, fue Jethro Tull, concretamente Aqualung y Zika Zabrik, ya que no sé exactamente en dónde, pero salía Ian Anderson, el cantante, con las clásicas mallas que salía y tal ahí. Pues, bueno. A lo hippie. Sí, hippie medieval, así extraño. Y juglar, ¿no? Digamos que la apariencia que tienes de juglar. Justo, de juglar. Y Jular pa... Y por eso se ve que los censores pues dijeron, no, entra, ¿no? Y después Ian Anderson pues hacía bromas como diciendo que era un sex symbol porque despertaba la libido de la gente, ¿no? Saliendo en mallas en la portada de los discos. Pero bueno, ya veis que en realidad el tema de la censura es tan absurdo como esto, que no puede salir ni una persona con mallas. Si estuviera desnudo, pues aún, pero ni siquiera eso. Tampoco, solo hay que ver la portada de Barea y la Banda. ¿Eh? Pervertido. Pero esto también ha sido una maniobra un poco de autobombo, ¿no? Del chaval, para triunfar y eso, ¿no? Claro. Sí, bueno, la gracia, ¿no? De andar por el tranvía en pelotas y eso. Queda guay. La verdad es que está bien hecha las fotos. Está muy bien. Como recurso está muy bien porque la calle y el desnudo son dos cosas casi... incompatibles, ¿no? Sí, sí. Se sigue siendo algo tabú el no poder ir en pelotas por la calle. Al fin y al cabo es nuestro estado natural. Yo creo que ya deberíamos reivindicar nuestro aspecto natural. Simplemente la libertad de si quieres ir en bolas, si quieres ir con un pañuelo en la cabeza con forma de lámpara, yo qué sé, lo que quieras, ir como si quiera, porque y así acabar con esa lacra de las modas y todo eso. Sí, que por cierto, ahora lo comentamos, lo del vídeo de The Story of the Staff, ¿no? Cómo nos han inoculado el mensaje de que tenemos que renovar el vestuario cuando no hace falta, simplemente por apariencia. En fin, bueno, que nos vamos. Stand Up, 1969, cuando publican este segundo disco, que precisamente es el primero que llega a la cabeza de las listas de grandes éxitos, que lo pone aquí, ¿ves? Primer puesto de ventas en el Reino Unido. Para mí es que todos son grandes éxitos. Bien, pues continuemos. El siguiente que sacan es Beneficio, ¿eh? Como ya dijeron, hemos sacado líder de ventas, ¿no? Pues Benefit. ¿Pa qué? Pa la saca. Vale. Y en este disco, en estos años, es cuando se incorporó a la agrupación el teclista John Evan, que es el que se había quitado la S para la tontería del nombre. Exacto. Esto como memorizo enseguida lo que leo, es que soy increíble. ¡Ay, ay, ay! ¡Venga, compilación de datos! Ejecución y bueno, en fin. Bueno. ¡Ay, semana! Bueno, Cornick dejó la banda tras la grabación de Benefit, que se picaba con el Abraham este, y que me largo, pues se largó. Y fue reemplazado por Jeffrey Hammond, también conocido como Jeffrey Hammond, exacto. Y amigo de la infancia de Anderson, a cuyo nombre hacen referencia las canciones A Song of Jeffrey, y alguna más, no, ya está. Pero te indica aquí que busques vídeos, Jeffrey goes to Leicester Square, y for Michael Collins, Jeffrey and me. Uh-huh. Ajá. Ajá. En 1970 participaron también en el histórico concierto de la isla de Wight. ¿Estuviste? Sí. White. La isla de Wight es un sitio... Fue un sitio... Bueno, aún sigue siendo, pero ya de rollo más... Menos de... A ver, menos original, ¿no? Pero la isla de Wight fue un centro de conciertos en los años 70 y 60. Vale. Sí, como el Woodstock, ¿no? Vale. En el 71 llegó Aqualung, que es el que acabamos de escuchar hace un ratito... Y Zika Sabrik en el 72. O la apoteosis creativa. Aquí la gente también tiene apoteosis a la hora de... Apoteosis. Living in the Past en el 72. Mira, aquí hay una imagen de los Jethro Tull en el hashtag del 2007. Fíjate. Te vibra el móvil, Vicente. Bueno, en el 73, uno de los más recientes, pasando la década de los 70, es el de A Passion Play. La pasión de jugar. Sí, un juego de pasión, o un acto de pasión, o un algo así, ¿no? Una tocada de pasión, ¿no? Play de guitarra, no es tocada de guitarra, pues play pasión, una tocada de pasión. Tocarse por pasión. Ahí es donde voy, Vicente. War Child en el 74, Minstrel in the Gallery, el genial trovador. ¿Ves? El trovador, lo de juglar, lo que comentábamos antes. Y Too Old to Rock and Roll, Too Young to Die en el 76, Nunca Demasiado Viejos, que salió a la venta y es otro como otro álbum conceptual, que esta vez sobre la vida de un rockero que se sentía envejecer, ¿no? Como tú, Vicente. Yo estoy envejecido ya desde los 16. Salió ya con 40 años. Sí. ¿Qué te parece si pasamos al Heavy Horses disco Heavy Horses? Sí. Ahora un tema, bueno, el tema clásico. El temazo. Del disco, Heavy Horses, con 8 minutos de duración. 8.54, casi 9 minutos de duración. Así que vamos a leer un poquito de Heavy Horses, ¿vale? Si te parece. Y ponemos el disco y explico yo la canción y todo eso. Perfecto. No, y además mola, porque como sabes tanto, tío. No, pero más que yo he ido aquí en el Heavy Horse, que es del 78. Ya es otra época, otro sonido, ¿no? Que es como folk rock, exacto, extraño, ¿no? Y bueno, a mí particularmente es de esta época, me gusta bastante, junto con Aqualung y tal, me gusta especialmente. Muy bien, pues bueno, os comentamos aquí, es el undécimo álbum de estudio de Jethro Tull, en el que Ian Anderson reivindica la pérdida progresiva del trabajo de los caballos en el campo, sustituidos por tractores y artilugios mecánicos. Bienvenidos a la revolución industrial, de ahí la paradoja con el nombre también. Sigue la línea acústica de su anterior trabajo, aunque empieza a volver a tomar relevancia con los riffs eléctricos de Martin Bah. Te ha gustado, lo de Bah. Que enseguida ya. Sí. Los riffs son los ritmos, ¿no? De guitarra. Sonido de acorde de la guitarra, digamos, ¿no? Pues es un riff. Y un riff y rafe es... Realmente sería... un riff sería el conjunto de acordes que forman la base de la canción. O sea... Eso sería un riff. Amigo, vale. ¿Y un riff y rafe? Un riff y rafe es ya cuando un hombre y una mujer se lían por ahí, por el bosque. Eso no es un... O sea, un riff y rafe no es tener un riff y rafe con alguien en plan mosqueo. Yo es que... Estoy enfermo, ya sabéis. Bueno, pues... dado que la canción dura 8 minutos y ya llevamos 47 de programa, nos vamos a ir despidiendo ya hasta el próximo especial, si es que hacemos más. Especial por llamarlo de alguna manera. Sí, bueno, ha sido especial porque es como para retrasados, ¿no? Son programas especiales, hechos por personas especiales. Es que la huerta, tío, es que han abonado, y claro. La radioactividad, ¿no? La radioactividad, que por cierto, ahora están con el tema de los gases que provocan las vacas, que en Argentina se ve que producen el 30% de los gases contaminantes que se van a la atmósfera. Matemos las vacas. Claro. O sea, si es que los vegetarianos son listos. Hoy he comido hervido, ¿ves? Verdurita. Bueno, pues nada, nos vemos y nos oímos la semana que viene. Cuidaos el pelo, sobre todo tú, Vicente, que tienes mucho. Cabrón. Y nada, os dejamos con Heavy Horses de Jethro Tull y Jethro Tull. Es que no hay manera, ¿eh? Esto de comer cosas raras. Y nada, hasta la semana que viene. Adiós, amigos. Feather feet pounding the dust on October's day towards evening, sweating boss veins standing proud to the plow, salt on a deep chest seasoning, last of the line at an honest day's toil, turning the deep sod under. Flint at the fed log chasing the bird, flies at the nostrils plunder. The Suffolk, the Clydesdale, the Percheron vine, with a shine on his feathers floating, hauling soft timber into the dusk, to bed on a warm straw coating. Heavy horses mow the land underneath, behind the bow diving, slipping and sliding free. And now you're down to the view and there's no work to do, the track is out. Let me find you a filly for your proud stallion seed, to keep the old line going. And we'll stand you abreast at the back of the woods, behind the young trees, roughly, to hide you from eyes that mock at your girth, your 18 hands at the shoulder. And one day when the oil barons have all dripped dry, and the nights are seen to drop colder, they'll beg for your strength, your gentle power, your noble grace and your bearing. And you'll strain once again to the sound of the gulls in the wake of the deep cloud. Heavy horses mow the land under me, behind the bow diving, slipping and sliding free. And now you're down to the view and there's no work to do, the tractor's on its way. Horse,